Cuarta meditación. La huida a Egipto. En el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, se cuenta este misterio con las palabras siguientes. Después que ellos partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José diciéndole: «Levántate, toma el niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para matarle». Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto, donde se mantuvo hasta la muerte de Herodes. De suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta: «Yo llamé de Egipto a mi hijo». Entretanto, Herodes, viéndose burlado de los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en toda su comarca, de 2 años abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Se cumplió entonces lo que predijo el profeta Jeremías, diciendo: «En Ramá se oyeron las voces, muchos lloros y alaridos. Es Raquel, que llora a sus hijos sin querer consolarse, porque ya no existen». Comienza San Mateo diciendo que un ángel del Señor apareció en sueños a San José después que se partieron los magos, diciéndole: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes ha de buscar al niño para matarle». Son dignas de notarse con puntualidad las circunstancias en que oyó San José estas palabras. Si no queremos forzar las palabras del Evangelio, hemos de decir que lo que aquí nos cuenta San Mateo ocurrió en la noche que siguió al día en que los magos se presentaron en Belén. San José debió de recogerse aquella noche con el alma llena de consolaciones divinas, y en medio de esas consolaciones le sorprendió el doloroso anuncio, cuya amargura hubo de hacer saborear después a la Virgen Santísima. Digo que San José debió de recogerse en plena consolación, no porque los magos hubieran traído dones, sino porque veía las primicias de la gentilidad postradas a los pies de Jesús, y en ellas unas almas que habían sido iluminadas y encendidas en divina caridad. San José participaba de los sentimientos del corazón de Cristo, y los dones de los magos, por sí mismos, no eran para él una consolación, mas lo eran por lo que significaban. Había aprendido, sin duda, a preferir la pobreza, la mortificación y el dolor a todas las cosas temporales. Pero esos dones, ofrecidos con sencillez de corazón y con voluntad de hacer algo grato al niño Jesús, por el espíritu con que se ofrecían, tenían un gran valor. Eran como señales de amor y de generosidad. En este sentido, también pudieron contribuir a la consolación que sentía San José. Y hasta podemos pensar que aunque él amara el sacrificio y la pobreza, gozaría pudiendo evitar sacrificios al niño Jesús. En medio de esta consolación, se entregó San José al sueño, y de ese sueño vino a despertarle la voz del ángel, anunciándole la persecución de Herodes, persecución desde luego injusta, pero además cruel hasta la muerte y sacrílega, puesto que iba directamente contra el Hijo de Dios. Cuando recordamos este misterio, nos viene a la mente la persecución de que han sido objeto nuestros institutos religiosos. Nuevos Herodes han perseguido a Jesús en su Santa Iglesia. Conviene apresurarnos a notar que entre la persecución de nuestro Señor y nuestra propia persecución, hay una diferencia fundamental. Dios permite que nos persigan a nosotros por nuestros pecados. Nosotros no podemos ofrecernos a la persecución con la inocencia perfecta con que se podía ofrecer nuestro Redentor. Pero, al lado de esto, hay un consuelo, y consiste en pensar que la intención de los perseguidores no es hacernos sufrir por nuestras miserias e infidelidades, sino porque servimos a Dios. El Señor permite la persecución para nuestro bien, aunque nos odien los hombres que nos persiguen. ¿Podía el Señor desbaratar los planes de Herodes, sea enviándole una enfermedad, sea cambiándole el corazón, sea de cualquier otra manera? Pero no lo quiso, sino que prefirió la gloria que había de resultar de la persecución. La huida del niño Jesús es una humillación, pues aparece como débil a los ojos de los hombres. El mismo que después había de salir al encuentro de sus enemigos en el huerto de los olivos para ofrecerse como víctima a todos los sacrificios y humillaciones, huye ahora en brazos de su madre. Lo hace así para que entendamos que si hay momentos en que tenemos que salir al paso a los tiranos, ofreciendo nuestra sangre y nuestra vida, hay momentos también en que huyendo agradamos a Dios. Todo el secreto está en que sigamos la moción del Espíritu Santo, lo mismo en el primer caso que en el segundo. El que sigue esa moción se santifica huyendo como se santifica ofreciéndose al martirio. Cuando no es la moción divina la que nos guía, es cuando la huida puede significar un ánimo cobarde, y cuando el ofrecerse al martirio puede ser una temeridad. Hay analogías muy llenas de enseñanza entre las causas últimas de la persecución de Jesús y de la nuestra. El Padre Celestial permite que al Señor le persigan para que ya desde entonces saboree las amarguras de la cruz que tan ardientemente deseaba su corazón. También permite que nosotros seamos perseguidos para que saboreemos con amor y provecho las amarguras de nuestra persecución. A Jesús se le persigue para que sus persecuciones nos purifiquen a nosotros. A nuestros institutos religiosos se les persigue para que se purifiquen. Los tiempos de bonanza son muy expuestos a relajación. La persecución debe terminar con ella si es que existe, y corregir toda desviación, aunque se haya introducido de buena fe. La persecución es, en todo caso, una singular y extraordinaria misericordia del Señor para nosotros. Mientras el Señor huía por los desiertos que separan a Palestina de Egipto, veía con los ojos del alma y con su sabiduría infinita lo que estaba aconteciendo en Belén, especialmente el martirio de los inocentes. Para nuestro Señor, lo que veía desde el camino de Egipto era, a la vez, dolor y consolación. Se consolaba viendo subir al cielo aquel ejército de mártires inocentes. Se dolía de las crueldades que éstos habían padecido y del dolor profundo que llenaba el corazón de sus madres. La consolación venía del conocimiento claro de la gloria de los inocentes. El dolor venía de la caridad. El Evangelio dice que San José fue dócil a la palabra del ángel, pues no sólo la cumplió apenas la hubo oído, sino que permaneció en Egipto hasta que el Señor le anunció que podía volver a la patria. Y perseveró con abandono filial en las manos de Dios, sin murmuraciones, sin impaciencias, sin amarguras de corazón, como quien sabía que lo mejor de todo es abandonarse en las manos del Padre Celestial. El destierro de la Sagrada Familia no se acabó con una apoteosis. Volvió la Sagrada Familia a Palestina en silencio y humildad. Todavía en la patria encontró sinsabores, pues ni pudieron quedarse en Belén, como parece que hubieran deseado, ni habían cesado del todo los peligros, pues reinaba entonces Arquelao, que era tan cruel como su padre. Esto trajo consigo el que se refugiaran en Nazaret para vivir largos años en oscuridad y humildad. Una leyenda antigua dice que cuando la Sagrada Familia entró en Egipto, cayeron los ídolos de los egipcios. Sea lo que quiera de esta leyenda, lo cierto es que más tarde, en Egipto, floreció la santidad de un modo extraordinario. Se poblaron los desiertos de almas heroicas que fueron la gloria de la Iglesia y la luz del mundo. No podemos menos de enlazar este florecimiento espiritual con la estancia de la Sagrada Familia en aquellas regiones. Aun sin pretenderlo, si nosotros nos santificamos cada vez más, veremos florecer también todo género de virtudes a nuestro alrededor. Dios no permite que la santidad sea jamás estéril. Hay algo en la santidad que no puede tocarse ni palparse, pero que existe siempre. Y es aquel no sé qué de que habla San Juan de la Cruz en uno de sus versos, y que deja muriendo de amor a quien lo siente. Ese no sé qué lo esparcen siempre los santos, y es un apostolado hermosísimo. Claro está que no puede sujetarse a estadísticas y números este apostolado. Claro está que el mismo que lo hace no siempre lo entiende, y mucho menos puede calcular su eficacia y su alcance. Pero el apostolado existe. Lo ve Dios y se recrea en él. Qué hermoso debe ser pensar que en todas partes se puede vivir unidos al Señor. En todas partes se puede santificar el alma. En todas partes se puede estar salvando almas. Qué hermoso es pensar que siempre y donde quiera podemos glorificar a Dios nuestro Señor, viviendo para Él. Pues esta debe ser la idea dominante en nuestra vida. Este debe ser nuestro único anhelo. Sea Dios glorificado, y eso basta. Todas estas consideraciones desilvanadas nos pueden servir para hacer una meditación muy fructuosa, pues a la luz de ellas podemos mirar la realidad presente con ojos sobrenaturales y ordenar, más que nuestra vida, los sentimientos de nuestro corazón, de tal suerte que cuanto ahora nos acontece, cuanto nos da temor o dolor, cuanto nos infunde esperanza, vaya dirigido a glorificar a Dios.